Y ahora una gran noticia. En su 45 aniversario, Talleres Ferrocarril le ofrece un vehículo de sustitución mientras reparan el suyo. Esta sí que es una buena noticia. Talleres Ferrocarril, en la Zona Franca y en la web talleresferrocarril.com.